que nada, en el mes de diciembre, las primeras semanas de diciembre, el alcalde de la urbe alteña ha hecho la entrega de varios materiales para la refacción de las unidades educativas. Estábamos hablando de baldes de pintura, vidrios, canaletas, calaminas para corriente y todo aquello, ¿no? Entonces, justamente se ha entregado esas fechas para que se pueda en estas vacaciones agilizar y hacer el mantenimiento. Ahora, evidentemente, nosotros hemos enterado de que no se está dando la mano de obra, ¿no? Porque también, ¿no?, el gobierno municipal carece de personal para hacer las refacciones. Pero, sin embargo, siempre hemos recibido el apoyo de los padres de familia que le hacen, que dan utilidad a este material. A veces los padres de familia se reúnen y hacen un trabajo comunitario dentro de la unidad educativa, ¿no? Entonces, eso nos parece aplaudible porque el gobierno municipal no tiene, pues, la cantidad suficiente de albañiles para que se pueda mandar a las unidades educativas. Sin embargo, con este trabajo que hacen los padres de familia, sabemos que se están mejorando las unidades educativas. Ahora, evidentemente, hay falencias, no lo vamos a negar. Eso también estamos mandando una petición de informe al responsable de educación para que nos diga si se ha atendido los reclamos de las unidades educativas, ¿no? Hay unidades educativas que requieren, qué sé yo, de cambio de calamina, de canaleta, todo aquello. Entonces, hay que dar prioridad. Ahora, sé también que el alcalde ha tenido compromisos con las juntas escolares de hacer unas cuadrillas. No estoy muy enterada, pero espero que lo que haya dicho el alcalde haya comprometido, que lo cumpla, ¿no? Porque los padres de familia están a la espera de aquello, pero esperamos siempre que los padres de familia nos colaboren también a nosotros, dando una limpieza, mejorando sus unidades educativas. ¿Y cómo podríamos evaluar? ¿Estamos en óptimas condiciones para el recibimiento de los escolares o aún faltan algunos trabajos? Faltan algunos trabajos. Yo he podido ver, por ejemplo, en algunas unidades educativas con estas lluvias, por ejemplo, les está entrando agua, hay unidades educativas que no han cambiado sus vidrios, ¿no? Entonces, justamente esa preocupación nace de aquí de la comisión y le estamos haciendo una petición de informe al responsable de educación para que nos diga qué es lo que está pasando con las unidades educativas. En el distrito 7, Juancito Pinto, en el 8 estamos, ¿no? Entonces, evidentemente el material que ha entregado el alcalde es más de 2 millones que se ha invertido, seguramente que no es suficiente, ¿no? Por eso también de que algunas juntas piden colaboración a los padres de familia para hacer mejoras dentro de las unidades educativas. Ahora también, cuando por ejemplo el alumno rompe el vidrio, yo creo que el padre de familia está en la obligación de pagar el vidrio, ¿no? Es que a veces nos hemos acostumbrado a pedirle todo al municipio. Yo me acuerdo que cuando hemos estudiado en colegio, ustedes también compañeros, cuando alguien rompía el vidrio, inmediatamente era convocado al padre de familia y asumía esa responsabilidad, ¿no? Entonces también yo creo que ya tenemos que enseñar valores a nuestros estudiantes, a cuidar el curso, a no rayarlo, a no maltratar los bancos, ¿no? Hay ese tipo de cosas todavía, y que los mismos estudiantes deberían pintar sus cursos, ¿no? A fin de año eso hacíamos, terminábamos las clases y nosotros pintábamos nuestro curso, ¿no? Entonces, creo que a veces esos trabajos ayudan también a compartir, a conocerse más entre los estudiantes, ¿no? Había que retomar también esos esas valores, formas, valores, ¿no? Porque lastimosamente se están perdiendo los valores en la familia, ¿no? Y yo creo que los directores, los profesores son los más encargados de recuperar estos valores dentro de la unidad educativa, obviamente, ¿no? Por ejemplo, a cuidar tu aula, donde estudies lo que eres a tu aula y tienes que mantenerlo limpio, pues, ¿no? Entonces, hay cositas que se tienen que asumir, pero estamos en eso, ¿no? Estamos pidiendo una petición de informe para ver cuáles son las unidades educativas que se han beneficiado. Ahora, también el año pasado, gracias al presidente del Estado Plurinacional, se ha entregado presupuesto, ¿no? Más de 55 millones para la construcción de aulas, ¿no? Entonces, estas aulas ya están en construcción, seguramente se va a entregar ya por el mes de marzo, abril, porque son construcción de 4 aulas, 6 aulas. Estas aulas va a beneficiar, por ejemplo, al crecimiento estudiantil en algunas unidades educativas. Nos ha ayudado bastante porque como gobierno municipal, ustedes saben que no tenemos el presupuesto adecuado tal vez para fortalecer el tema educativo aquí en la Ciudad del Alto. Pero con esta construcción, laboratorios, baños, aulas, nos está ayudando bastante el presidente del Estado Plurinacional. ¿Número de establecimientos beneficiarios? Ucha, te estoy hablando más de, a ver, por distrito se han beneficiado, ¿no? Estamos hablando 108 unidades educativas, ¿no? Te lo puedo alistar los nombres, pero ahorita no tengo, ¿no? Son 108 unidades educativas. Ahorita son estas las que ya se han aprobado, ya están en construcción. Son las 37 primeras que se han aprobado. Sí, ¿no? 35. Ya, 35, que ya el Consejo ha aprobado y ya que están en construcción, ¿no? Ahora los otros todavía no están llegando, seguramente porque hay algún retraso o algo también. ¿Cada uno de estos establecimientos se beneficia con aulas o con baño o con algún otro proyecto? No, o sea, ellos ven la necesidad, como te decía hace un momento, cada junta escolar sabe la necesidad que tiene cada unidad educativa. Si mi unidad educativa la prioridad es baterías de baño, pido baterías de baño. Si mi unidad educativa necesita aulas, pido aulas, ¿no? No se les puede dar dos cosas a la vez. Entonces, varias unidades educativas se han beneficiado con aulas porque el crecimiento es constante. Pero también hay algunas unidades que no tenían los baños adecuados. Entonces, han pedido baterías de baño. Otros han pedido laboratorios, han pedido, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada unidad educativa. Consejo, el presidente ha planteado, ¿no?, incrementar las horas de estudio para los estudiantes, ¿no?, subir a 6-7 horas, ¿no? Entonces, parece que requiere nuevas aulas. Este año, ¿cómo estará trabajándose con el municipio a través de su comisión? Tal vez gestionar mayor cantidad de aulas, complejos, incluso para el almuerzo que se requiere, ¿no? Eso también es una demanda del presidente, que en el colegio ya haya alimento o el almuerzo escolar, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de esos aspectos? Es una propuesta que ha hecho el presidente Morales, ¿no? Viendo el estudio en el área rural, ¿no? Sin embargo, él también ha sido muy consciente y ha dicho que paulatinamente se va a ir aplicando estos horarios, ¿no? Que sería bueno, por lo menos como madre de familia me parece positivo, pero también hay que dar las condiciones para que nuestros estudiantes puedan pasar 7 u 8 horas, ¿no? Como en otros países pasan así, pero tienen las condiciones. Aquí en la Ciudad del Alto todavía no hay condiciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las unidades educativas tienen 3 turnos. Estamos hablando en la mañana una unidad educativa, en la tarde otra y en la noche también nocturno, ¿no? Entonces, primero que nada tendríamos que asimilar esto construyendo, no aulas, construyendo, qué sé yo, espacios técnicos donde los jóvenes puedan, qué sé yo, capacitarse. Por redes se maneja, tendría que ser por redes, unos espacios grandes, ¿no? Estamos hablando de técnicos medios que ya van a salir. Entonces tendríamos que darles todo lo que se necesita para mejorar en este tema. Y ahorita el Alto no está en condiciones todavía, porque la mayoría de las unidades educativas tiene 3 turnos. Entonces el presidente ha sido muy consciente de aquello y ha dicho que paulatinamente se va a ir aplicando, ¿no? Pero a partir de 2015. No necesariamente. Primero tiene que haber, o sea, ¿cómo vas a actuar en una unidad educativa que tenga 3 turnos? Tenemos que dar la solución para decir, ya, esta unidad va a ir a pasar clases en estos centros tecnológicos. Esa es la idea, crear centros tecnológicos por redes. Cosa de que el Colegio Capriles le toca hoy día ir a tal lugar, a tal centro, digamos, ¿no? El Colegio Tanz le toca por turnos. Algo así se tiene que buscar una manera, ¿no? Pero por el momento todavía no está aplicable aquí en la Ciudad del Alto. Ahora, como gobierno municipal, el tema del almuerzo tenemos que asumir, pues. Es un reto para municipios. Si estamos asumiendo el alimento complementario, también el almuerzo deberíamos asumir. Lo vamos a hacer seguramente, pero de acuerdo a lo que se vaya modificando y cambiando en las unidades educativas. ¿Algo más, concejal? Mandar saludos.